Mira, mira, mira mi sufrir. Mira cómo sufre mi pobre corazón. Mi corazón sufriendo por ti está. Desde que te fuiste es muy lejos de mi amor. No seas ingrata con mi pobre corazón, pues yo te quiero y te adoro con pasión. Vuelve a mí pa' que calmes mi sufrir, pues sin tu cariño no puedo ya vivir. Puedo ya vivir.